Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Este viernes la obra Soy Yumba llega a Cotocollao. Como si se tratara de una antesala de la conocida fiesta de la Yumbada, ese viernes en la Casa Barrial de Cotocollao se realizará el estreno de la obra Soy Yumba, el espíritu de las mujeres en la Yumbada, a ser a las 19 horas. La obra relata la historia de Pastora, una adolescente que luego del fallecimiento de su padre, quien era líder de la Yumbada, quiere entrar a danzar y seguir su legado. Hablamos con Giovanna Valdivieso, quien lleva adelante esta propuesta. Ella nos cuenta cómo realizó el montaje de la obra. Bueno, te cuento, Soy Yumba es la primera obra de títeres que es fruto de este proyecto Sueño Yumbo. El guión es fruto de un proceso participativo de trabajo. Realmente está inspirado justo en historias reales de los miembros de la Yumbada de Cotocollao. Ha sido un trabajo participativo con ellos de escribir, de escuchar sus historias, de ir conjugando toda esta riqueza y pues de meterle también pues toda la magia de las artes escénicas de los títeres para dar como resultado esta primera obra. Esta propuesta escénica busca motivar a propios y foráneos a asistir a la fiesta y ser un vehículo para comprender las dimensiones afectivas, simbólicas y espirituales que envuelven estas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que posee el país. Nosotros pues estamos vinculados con Javier Herrera, que es la otra persona que gesta conmigo este proyecto y que además él es danzarín de la Yumbada de Cotocollao. Hemos visto importante pues poder recopilar estas historias que recopilan estas otras dimensiones tal vez más sutiles, más intangibles, más mágicas de la Yumbada de Cotocollao para darla a conocer a los propios habitantes de Cotocollao, para darla a conocer a toda la gente de la ciudad y del país mismo de una manera que aporte a fortalecer pues la identidad de la gente con estas manifestaciones tan bonitas que tenemos en nuestro país. La obra Soy Yumba es parte del proyecto Sueño Yumbo que lleva adelante Giovanna Valdivieso y Javier Herrera. El estreno será en la Casa Barrial de Cotocollao, ubicado en la calle Pedro Freile y Manta, este viernes 10 de junio a las 19 horas. La entrada es completamente gratuita. Vale la pena recordar que las fiestas de la Yumbada de Cotocollao para este año están previstas realizarse del 24 al 26 de junio. Mario Vargas Llosa expresa su preocupación por los apretados resultados electorales del Perú. Los comicios electorales del Perú enfrentan a partidarios de Keiko Fujimori y Pablo Kuczynski. Tal es el caso del escritor Mario Vargas Llosa, Nobel de Literatura, que desde España y en medio de la entrega del premio Diálogo a la Amistad Hispano-Francesa ha mostrado su preocupación e interés porque Kuczynski gane la presidencia del Perú. En repetidas ocasiones, Mario Vargas Llosa no ha sido receloso en mencionar su antipatía por el partido fujimorista. Es más, tras los juicios que enfrenta Alberto Fujimori por los actos de lesa humanidad, lo ha calificado como uno de los peores dictadores de su país. Vargas Llosa considera que Kuczynski, al frente del gobierno del Perú, generará años de progreso y fortalecerá las instituciones democráticas de su país. Al igual que Llosa, gran parte del Perú espera hasta este domingo que lleguen los resultados obtenidos del extranjero, que posiblemente serán los votos dirimentes que, por mínima diferencia, coloquen al nuevo presidente del Perú. Hasta aquí Cortos desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.